Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos. Soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a leer la lectura de enero 4 ahora. Buenos días. Y como lo estamos leyendo cronológicamente, si usted ve el plan para enero 4, tenemos a Job capítulo 1 al 5. So, leímos Génesis del 8 al 9, ahora vamos a leer Job del 1 al 5. Y la razón por qué Job se lee cronológicamente es porque es uno de los libros más viejos que hay en la Biblia. Y piensan que como es uno de los libros que no habla de Israel, no habla de Abraham, no habla de muchos de los patriarcas que habían en esos tiempos, que Dios usó al principio. Lo más probable, por eso dicen que es el libro más viejo de la Biblia. Y en Génesis, en las descendencias, sí se menta a Job, y se los quiero buscar para que lo vean. No se menta a Job exactamente, sino que un hombre que se parece como a Job. En Génesis capítulo 10, la Biblia habla de los hijos de Sem. Y Sem era uno de los hijos de Noé. Y hablan de uno que se llamaba Joab. Lo más probable que de este persona es que el nombre Job viene. Vivió por lo menos en este tiempo, y vamos a leer la escritura a ver lo que nos dice. Uno de mis libros más favoritos, los primeros capítulos, porque es una historia increíble. En el país de Uz, o Az, como se dice en inglés, muchos critican esto porque dicen que no han encontrado evidencia que ha habido un país con ese nombre. Pero yo sé que la arqueología está avanzando y la tecnología también le está ayudando, y vamos a encontrar ruinas de muchas de las cosas que habla la Biblia. Había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable, respetaba a Dios y no hacía mal a nadie. Estoy leyendo una versión muy moderna. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Los hijos de Job tomaron turno para hacer banquetes en la casa de cada uno, a los cuales invitaban a sus hermanos para comer, beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con sus pensamientos. Entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, incluso Satanás estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Y Satanás respondió: he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como Job. Es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás respondió: ¿pero es que Job respeta a Dios por nada? ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posiciones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace, y su rebaño se ven por todo el país. Pero si le quitas todo lo que tiene, seguro que te maldecirá en su propia cara. El Señor le dijo a Satanás: puedes hacer lo que quieras con lo que te pertenece a Job, pero él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo, vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron, asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó el otro y le dijo a Job: cayó un rayo del cielo y quemó a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: los caldeos enviaron tres grupos de soldados que no nos atacaron, se llevaron los camellos, mataron a todos los servidores a filo de espada. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: tus hijos y hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo, vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo fui el único que pude escapar para contártelo. Cuando Job escuchó todo esto, rascó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni lo reprochó Dios lo que había pasado. No reprochó a Dios por lo que había pasado. Ahora, una de las preguntas que siempre me he preguntado y mucha gente se pregunta acerca de este primer capítulo es: ¿qué hace el diablo entre medio de los ángeles, no? Los salmos, el salmo dice: bendito el que no se sienta en silla de escarnecedor ni anda con impíos, ¿no? So, yo me pregunto, ¿qué hace Dios con Satanás ahí? Pero si nos podemos dar cuenta, Satanás llega a la presencia de Dios a dar cuenta de lo que está haciendo. Y Satanás no puede, nos damos otra cosa, no puede hacer nada sin el permiso o sin la autoridad que Dios le da. So, Satanás está atado por la voluntad de Dios. Si Dios cree que la voluntad de Dios es buena para hacer lo que él quiere hacer, él deja hacer. Ahora, Satanás, cuando Dios le dice: ¿has visto a mi siervo que no que es justo? Y Satanás le dice: pues por supuesto que es justo. ¿No acaso no le has dado todo tú? ¿No le has quitado nada? Pues él te sigue porque les das, ¿me entiendes? Riquezas, le has dado tantas cosas, le has puesto, lo proteges, ¿no? Y una cosa interesante es que saber que muchas de las gentes que tienen mucho dinero nunca están seguros, digamos, si conocen a una muchacha o ellas son muchachas y conocen a un hombre, nunca están seguros si el hombre las quiere por lo que son o por el dinero que tienen. No siempre hay duda, ¿no? Y Satanás está trayendo esto a la mesa, ¿no? Porque él piensa que nosotros servimos a Dios nada más por interés. Y en verdad que algunas veces no se equivoca, ¿no? Porque muchas veces sí servimos a Dios por el interés o por las cosas que Dios nos puede dar. Hay una teología que anda cruzando por el mundo donde la gente dice: de uno y Dios le multiplica 100 veces, ¿no? Y la gente da esperando multiplicarse. La gente sirve esperando recompensa. Yo me he desilusionado mucho algunas veces y yo le he dicho a Dios: ¿para qué te sirvo, no? Porque hago las cosas que otros no hago las cosas que otros están haciendo y algunas veces me siento fracasado. Pero siempre, siempre, siempre Dios lo protege a uno. Una vez estaba yo sentado en el carro y vi una visión donde yo caminaba por por un pantano donde había mucho lodo, pero caminaba en el lodo y no me hundía, ¿no? Siempre me paraba en algo sólido, en una roca, y siempre he sido de las personas que he sido muy cuidadoso en lo que hago. No todas las veces, no somos perfectos, pero con eso le quiero decir que han habido ocasiones que Satanás me ha querido tentar diciendo: no, pues tómate un shortcut o un atajo a lo que tú quieres, ¿no? Hazlo así Y dicho, no voy a esperar en Dios y voy a esperar que Dios provea los recursos. Y Dios ha proveído los recursos. Y Dios me ha mostrado que todo lo que Él hace, lo hace con razón y con propósito. Vamos a seguir leyendo. Llegó el día en que los ángeles vinieron. Llegó el día en que los ángeles vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás: ¿Dónde has estado? Satanás le respondió: He estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. No es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Otra cosa interesante aquí es saber lo que andaba haciendo Satanás, ¿no? Satanás no es omnipresente, omnipotente, y no es, no, aunque es un espíritu y es muy sabio Satanás, y es muy poderoso también, no es una persona que puede estar como Jesucristo, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Satanás nada más puede estar en un lado, en un tiempo nada más. Ahora, que llega al cielo y que él tiene el poder para volar al cielo, no sabemos a qué velocidad o no sabemos cómo se llega al tercer cielo, ¿no? Porque Pablo dice que fue arrebatado. Y Ezequiel también fue jalado del pelo, lo jaló el ángel y lo llevó al cielo a ver lo que iba a pasar. Si usted estudia chemistry o la química, hay un fenómeno bien, ¿cómo se llama? Especial que uno puede ver, que se llama quantum leap. Es cuando un electro pasa de un estado a otro estado, digamos, pasa de un nivel bajo a un nivel más alto sin pasar por en medio. Ahora, no tenemos evidencia que, porque no sabemos a qué velocidad pasa de nivel a nivel. En otras palabras, imagínese usted estar en Santa Ana y de repente usted estar en Pomona, sin tomar el freeway, sin tomar nada. Así son los elementos. Se llama quantum leap. Muchas puede ser que sea es el poder que Satanás tiene, pero él tiene que estar en un solo momento. No es como Jesucristo que dice: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estaré yo. Pero ¿cuántos hay congregados en el nombre de Jesucristo? ¿Y cómo puede estar Jesucristo en todos nosotros al mismo tiempo, no? Dios es poderoso. El diablo nada más puede estar en un lugar al mismo tiempo. Se mantiene intachable a pesar de que trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: entre la bolsa la vida, mejor dar la bolsa. Entre la bolsa y la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene por salvar su vida, pero si tú usares tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldecirá en su propia cara. Hay un fenómeno también que se conoce en la psicología que se llama flight or fight, que es volar o pelear. Cuando un ser humano es tomado de todos sus elementos y todo, él va a hacer lo posible para sobrevivir. Y hemos visto casos fenomenales. Hubo un hiker que estaba escalando una montaña y cuando se trató de agarrar de una piedra, vino la piedra que estaba arriba de esa piedra y se cayó y le cayó encima la mano y le aplastó la mano y lo atrapó. Él estuvo 3 días antes de que él se cortó la mano él solo mismo con un cuchillo que andaba y así sobrevivió. El hombre es capaz de dar todo lo posible y eso es Satanás. Dice lo que dice porque él ha estado con los humanos por un muy largo tiempo. Dice, si la tierra es 6.000 años, digamos, ¿no? 6.000 años de conocer al ser humano, más lo que pasó con Adán y Eva, si se acuerda, él usó la psicología, usó sus palabras para engañar a Eva. Es un hombre, Satanás es un demonio bien sabio. Porque fue creado, dice Dios que fue creado perfecto, hasta que se halló imperfección en él. Dice, Satanás respondió al Señor, entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene por salvar su vida. Pero si tú usares tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldecirá en su propia cara. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera ahí. Creo que dice piel por piel o algo así. Esta Biblia quiere ponerle algo que nosotros podamos entender un poquito mejor. Vamos a ver el capítulo 2. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su piel. Mas extiende ahora su mano y toma su hueso y tu carne y verás si no te maldice a tu rostro. Está haciendo lo mismo también. Él está usando lo material y aquí está usando lo físico, ¿no? Haz lo que quieras con Job, menos matarlo. Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de piel a cabezas. Job agarró un pedazo de tela para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa le vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa, estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que él dijo. Job es un hombre que sufrió mucho en este tiempo, ¿no? No sabemos exactamente qué enfermedad tenía. Muchos piensan que era el smallpox, porque se llega de llagas la piel. El sarampión, no es sarampión, es el, ¿cómo es que se dice eso? No es sarampión, pero son llagas que le salen. Yo he visto, un amigo mío agarró eso y es algo que le salen muchas llagas en todo el cuerpo. Puede que sea sarampión o no me acuerdo muchas, pero se llama, en inglés se llama smallpox. Algo que en ese tiempo mataba a la gente algunas veces, ¿no? Ahora hay vacunas para eso, para los niños. Una de las cosas que vemos de Job es un personaje muy complejo, ¿no? Porque algunas veces Job, sus pensamientos son bien oscuros, ¿no? Como vamos a leyendo como él dice, pues me quiero morir, que no hubiera nacido yo. Pero cuando está en lo más profundo de la prueba, es como una luz que brilla en lo oscuro, ¿no? Porque lo que dice son palabras pero muy que defienden la relación que él tiene con Dios. Son palabras muy poderosas de lo que Dios está haciendo en su vida. Que gracias a Dios que tenemos estas palabras de Job. Y uno de los deseos cuando Job estaba pasando esto, y vamos a leer en los versículos 30, creo, cuando él dice, oh, que mis palabras fueran escritas en la roca y que mi palabra fueran escritas para que se hubieran, y Dios le cumplió su deseo. Entonces vamos a ver a los tres amigos aquí. Tres amigos de Job supieron de todas las desgracias que le habían sucedido y salieron de sus hogares para ir a visitarlo. Eran Elifaz de la región de Temar, Bilar de la región de Sur, Zafor de la región de Namar. Ellos se decidieron ir a expresar sus condolencias y darles consuelo. Pero cuando los tres amigos vieron a Job desde lejos, difícilmente lo reconocieron. Esperaron a llorar rascando su ropa y arrojaron cenizas al aire sobre la cabeza. Entonces se sentaron en el suelo con Job durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra, porque veían que Job estaba sufriendo demasiado. Entonces Job maldijo el día en que nació y dijo, aquí es donde Job algunas veces sus pensamientos se tornan bien oscuros. En ese tiempo era tradición a rasgar los vestidos y como es tradición ahora vestir negro cuando uno va al funeral. Y que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño se elimine completamente, que haya tinieblas ese día, que Dios de las alturas no pregunte por él y que la luz del día no resplandezca, que la sombra de la muerte no reclame como suyo, que nubes oscuras la cubran, de la oscuridad se apoderare de él, que la oscuridad arrebatara esa noche, que esa fecha no aparezca en ese mes ni en ese año, que esa noche sea desolada y carezca de alegría. Aquí está que la maldigan los que maldicen el día y los expertos en despertar al Leviatán, que los que no brillen las estrellas de la mañana, que en esa noche espese ansiosa la llegada de la luz, pero que no haya luz, que le caigan todas las maldiciones a esa noche, porque no cerró el vientre de mi mamá y no ocultó de mis ojos el desastre, porque no morí yo en el vientre o al venir de él, porque hubo rodillas para recibirme y pechos para amamantarme. Si mi madre no me hubiese dado a luz, estaría durmiendo ahora sin ser molesto, descansando. Ahora, en esta oscuridad que Dios habla, algunas veces Dios, este Job, habla muchas cosas erróneas acerca de la doctrina que enseña la Biblia. Job es uno de los libros más usados por los testigos de Jehová para decir que no existe el infierno y no existe el castigo después de la muerte si alguna persona es mala. Ellos creen que van a ser destruidos y que Dios ayude a los testigos de Jehová. Son unas personas que trabajan para Dios de una forma de que yo los he visto, se levantan buena mañana para testificar, pero alguna de sus creencias, una de las cosas principales que debemos creer como creyentes es que Jesucristo es Dios. Y creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ellos creen que Jesucristo es un ángel. Eso es algo erróneo. Y aunque tienen muy buenas acciones algunas veces, no están creyendo la verdad. Y Pablo dijo que aunque un ángel descendiera del cielo y predicara otro evangelio, que sea maldito, ¿no? Pero son personas que algunas veces Dios las saca de eso y las hace ver que Jesucristo es Dios. Y dice, estaría con los reyes y los sabios de la tierra que construyeron las pirámides, o estaría con funcionarios reales que poseían oro y llevaron sus tumbas con plata. Voy a ver el 3:15, nunca había oído eso. 3:15, ¿no? Vamos a ver, 3:15 en la Reina Valeria. 15, 15. Pues nunca había oído eso de las pirámides. O como los príncipes, dice, con los reyes y con los consejeros de la tierra que edificaron para sí desolados, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban sus casas de plata. No sé si en ese tiempo habían pirámides o no, no me gusta esta traducción, pero estaría con los reyes y los sabios de la tierra que construyeron las pirámides, o estaría con funcionarios reales que poseían oro y llenaron sus tumbas con plata, o que no me ¿por qué no me enterraron como un aborto o como los niños que nunca ven la luz? Allí los malvados dejan de causar problemas, allí descansarán los que quedaron sin fuerzas. Los cautivos descansarán porque ya no oyen más la voz del capataz. Allí están el hombre sencillo y el gran personaje. Esto es uno de los defectos que tenía Job. Pensaba que él sabía de lo que estaba hablando cuando ciertamente Dios cuando habla con él le dice: enséñate como hombre, y ahora yo te voy a preguntar qué insensatez has estado hablando. porque ve la luz al desdichado y se va la vida, a quienes llevan una amarga existencia porque se les da la vida, a los que esperan con ansia la muerte, a los que buscan más a un tesoro escondido, porque daréis vida a aquellos que se llenarían de alegría, se descienden a la fosa. ¿Por qué darle vida a un hombre que ve cerrado su camino, a quien Dios tiene acorralado? Pues mi boca se llena de suspiros en lugar de aliento, mis lamentos fluyen como el agua. Los que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego, no hay descanso, sino ansiedad. Una de las teorías también es que ha ocurrido en el presente es que no confesemos lo malo porque puede que pase, ¿no? No diga usted estoy enfermo porque puede que pase, ¿no? Y algunas veces alguna gente que está bien paranoica y siempre le anda temiendo a cosas que no le tiene que temer, anda bien estresada porque le anda temiendo a cosas que no le tiene que temer, ¿no? Y David fue una de las personas que él creía que Saúl lo iba a matar, pero no lo mató, ¿no? So, algunas veces creemos algunas cosas y creemos que nos va a pasar, pero nunca nos pasan, pero andamos ahí pagando el precio, preocupándonos por cosas que nunca pasan. Vamos a seguir leyendo. Elifaz de Temán respondió: ¿te molestarías si tratara de hablar contigo, Job? Tú le has enseñado a muchos y fortalecido a gente necesitada. Vamos a seguir leyendo. Una de las cosas fascinantes que este amigo le habla a Job es una de las cosas que uno algunas veces se pone a pensar. Yo he estado en las circunstancias donde he estado en un puesto bueno y después no he estado en un puesto bueno, y se siente bien difícil, ¿no? Porque algunas veces lo mira la gente como, oh, mira este que anda haciendo ahora. Como algunas veces buenas gentes que han estado en un puesto, estaba viendo un documentario de un basketball player que fue muy bueno en la high school y después no la hizo para la NBA y después se fue a una tienda y ponía bolsas, ¿me entiendes? Llenaba bolsas, trabajaba en una tienda como un supermarket y ganaba muy poco después de tener tanta, ¿me entiendes? Y la gente lo criticaba, ¿me entiendes? Después de tener tanta, y algunas veces no hay por crítica, ¿no? Porque todos pasamos por tiempos altos y tiempos bajos, pero hay que darle gracias a Dios por eso. Tus consejos han dado firmeza al que vacilaba y fortalecido a los débiles, pero ahora que algo malo te sucede a ti, te molestas, estás abrumado y te angustias. ¿No te da confianza tu fe en Dios? ¿No te llena de esperanza tu vida honesta? Piensa en esto: ¿qué inocente ha sido alguna vez destruido? ¿Cuándo se ha visto el justo seas terminado? Conforme a lo que yo he visto, los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso se cosechan. Dios acaba con esta gente, Él los destruye en su soplo. Un león ruge, se oye su llanto y se rompen los dientes de los leoncillos. Se muele el león que en casa y los cachorros se desparraman. Ahora, él lo que le está diciendo es lo que el diablo está predicando, ¿no? Que el justo, porque es justo, Dios lo protege y Dios lo tiene, ¿me entiende? Dios no castiga al justo, pero ha habido gente justa que ha muerto como criminal, Jesucristo, ¿no? Pagando el precio del pecado de nosotros. Ha habido mucha gente que ha sido, como se dice, un pan de Dios y han pagado las consecuencias o han vivido una vida muy, muy, muy mala. Y no es por lo que han hecho ellos. Y ha habido gente opuesta, gente muy mala que tiene mucho dinero, muy prosperada, pero no quiere decir que si usted es prosperado, usted es un hombre de Dios, porque en ese tiempo eso es lo que creían. Dice, yo recibí un mensaje en secreto, fue un susurro que apenas capté, me llegó mientras dormía, cuando uno cae en sueño profundo. Aquí le está hablando él de una visión que él tiene. Y normalmente yo creo que Satanás es el que estaba trabajando con los amigos, porque algunas veces Satanás es muy bueno para como el peer pressure, algunas veces nos destruye más de lo que estamos pasando. Los consejos de los amigos o las opiniones de los amigos nos hieren más de la prueba que estamos pasando, porque cuando uno está abajo, algunas veces la gente que uno más quiere es la gente que más lo pisotea a uno, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, me llegó mientras dormía, cuando uno cae en sueño profundo. Me llené de temor y temblor y me estremecí hasta los huesos. Un espíritu me rozó la cara y me puso la piel de gallina. A fin se detuvo, pero no pude distinguir la forma. Hubo silencio. Se entreveía una figura delante de mí y pronto oí una voz que dijo, ¿puede un ser humano ser inocente ante Dios? Nadie es puro comparado con Dios. Si Dios no se confía de sus mismos siervos y hasta encuentra que los ángeles cometen errores, con mayor razón, Él aplastará como una polilla a los que habitan en esas cosas hechas de barro y cuyos cimientos están en el polvo. Son hechos papilla desde la mañana hasta el anochecer por falta de cimiento y son destruidos para siempre. ¿Acaso no se les arranca la cuerda de una carpa? Mueren sin haber encontrado la sabiduría. Aquí Eleazar ve una figura, como les dije, que llega a él, que es Satanás. Que lo está provocando para que le diga a Job que no se mantenga en su justicia, ¿no? Que Dios es un Dios. ¿Sabe qué? Está trayendo está malinterpretando a las intenciones de Dios, ¿no? Porque le está diciendo que Dios siempre anda buscando falta en nosotros. Que Dios hasta los ángeles ha encontrado falta. Que Dios es un Dios. Que siempre anda buscando, cuando Dios es un Dios misericordioso, que siempre anda buscando la gracia, darnos gracia para perdonarnos. Son dos cosas opuestas, ¿no? Aunque Dios es un Dios de justicia, Dios hace lo imposible para que nosotros encontremos gracia y podamos ser perdonados. Y vemos cómo dio a su hijo unigénito para que nosotros encontráramos la salvación. Y que es lo opuesto a este personaje aquí, más probable el diablo, está predicando que Dios anda buscando iniquidad en todos nosotros, cuando Dios es lo que anda buscando es una manera de darnos gracia. Dice, vamos a seguir leyendo. Habla pues, ¿hay alguien que te conteste? ¿A qué ángel acudirás? Porque la ira acaba con el necio y el de sentimiento con el insensato. Vi al necio echar raíces y con un momento maldice su casa, que los hijos no reciban ayuda, que sean oprimidos en el tribunal y no haya quien los libre, que sus cosechas se las coma el hambriento, sacándolas de entre los espinos, y el sediento consuma sus bienes, porque los pobres no salen de la nada, ni el sufrimiento brota de la tierra, sino que los seres humanos hacen para crearse problemas, así como el fuego echa chispas, pero yo buscaría a Dios y pondría en sus manos mi situación. y el autor de las obras grandiosas, que no se puede entender completamente. Sus obras maravillosas son incontables. Dios es el que envía lluvia a la tierra y lleva aguas a los campos. Él enaltece a los humildes y da bienestar a los que gimen. Frustra los planes de los astutos para que no logren de lo que quiere. Dios atrapa a los sabios en su propio ingenio. Ellos se encuentran a oscuras durante el día. Anda a tiendas a plena mediodía como si fuera de noche. Pero Dios salva al pobre de la boca de los astutos, la cual es como una espada, y de la mano del poderoso. Por eso hay esperanza para el pobre y se acalla la injusticia. Ciertamente que afortunado es aquel a quien Dios corrige, así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso, porque el que hiere y venda la herida, él da el golpe con una mano santa. De 6 problemas te librará y de 7 no permitirá que el mar te toque. En época de hambrura te salvará de la muerte y en tiempo de guerra te librará del poder de la espada. Estarás protegido de las malas lenguas y no tendrás miedo ni llegará la ruina. Te reirás de la ruina y del hambre. Te reirás de la ruina, de la ruina y del hambre, y no tendrás miedo de los animales salvajes, porque tendrás un pacto hasta que las piedras del campo, y vivirás en paz incluso con los animales salvajes. So, aquí está hablando de las cosas que Dios hace con uno, y que sí están muy ciertas, ¿no? Pero no todos los seres humanos pasamos por eso, ¿no? Hay muchos justos que han sido comidos por animales salvajes y han sido personas que han tenido un buen testimonio. Y sabrás que tu carpa está seguro y cuando la revises no echarás nada de menos. Sabrás también que tu descendencia será numerosa y tu familia será como las hojas de la hierba sobre la tierra. Morirás en el pleno uso de las facultades como manojo de espigas regocijados a tiempo. Nosotros hemos investigado todo esto, así es. Entonces escuchando y compruébalo tú mismo. So, si han habido circunstancias donde yo he dejado el carro con las ventanas abiertas, me acaban de quebrar el carro, me quebraron la ventana, me trataron de robar el carro, pero no me llevaron nada. Tenía la cámara, tenía otras cosas aquí. Nada se llevaron. Ya ha habido otra ocasión también donde me habían quebrado la ventana de atrás, tenía otro tipo de carro y me sacaron todo, andaba toda mi herramienta ahí con la que arreglaba el carro, andaba un montón de cosas que tal vez no era mucho dinero, pero si se habían tomado el tiempo para quebrar el carro, se deberían haber llevado algo. También una vez andaba otro diferente carro y andaba $500 en el Sunvisor y el que me quiso quebrar el carro me arruinó la ventana. No la quebró, sino que era un carro viejo, so, se apoyó en la ventana y la bajó para abajo y le quebró el cable. Y pues no se llevó nada, sonó la alarma y yo salí para afuera y no andaba, como le dije, $500 para comprar un money order para la renta. Son cositas así que sí son verdades, ¿no? Pero ha habido gente justa que no todo el tiempo les ha ido bien. Pero no significa que Dios no está con ellos. Sino que cada quien es diferente a como Dios lo quiere usar. So, hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Mándeme un email a marcos@mawministries.com. También puede mandar un email a info@mawministries.com. Feliz año nuevo. Espero que siga leyendo o escuchando la Biblia diaria. Muchas gracias.